Esta es la historia de los Rochos de Sin Antecedentes. Estaban jugados, salieron a todo o nada y cayeron con la info en las manos. De distintas maneras, pero todos terminaron adentro o guardados en un honka. Los fueron a buscar a Mármol 846, cuando se terminaba el 2012, y a los que encontraron, se los llevaron a la unidad penal número 15. Solo se salvó el operador de turno. Los pibes querían apurar el trámite y salir cuanto antes. Necesitaban aire y para eso buscarían rearmarse. Che, ¿viste ese flaco alto que está todo el día jodiendo con que cuando salga va a tener su propio cosquito? Sí, Gonzalo, el Veno le dicen. ¿Y por qué terminó acá adentro? Se metía en los teléfonos de las betongas, las de la tele, vos sabés. Para afanarle los videitos, para hacerse unos mangos, ¿sabés qué? Vendiéndoselos a Ventura. Bueno, dale, ¿quién más? Esta vez no podemos fallar, tiene que ser el más piola. Sí, tenés razón, siempre nos faltó el que pensara las movidas. Ahora lo tengo, Sergio. Unos lo llaman el comandante, ya lo vas a ver. La información trascendió en las últimas horas, pero el hecho se registró el día sábado. Cuatro internos, cuando fueron a hacer el conteo para alojarlos en los pabellones de dormir, se habían dado a la fuga de la misma. Realizado un relevamiento del lugar, observan una sábana improvisada que, con la cual saltaron un muro de aproximadamente 7 metros y se dieron a la fuga. Los pibes querían rajar, no pensaban pasar más tiempo ahí. Con toda la cana encima ganaron la calle y volvieron donde todo empezó, donde sabían que no los buscarían, donde poder limpiar su prontuario hasta quedar sin antecedentes. Buenas tardes, Mar del Plata, bienvenidos una vez más al nuevo resumen semanal de noticias, al nuevo año de Sin Antecedentes. Mi nombre es Nicanor Gonzalo Heredia, los voy a estar acompañando las próximas dos horas, esta vez de 4 a 6 de la tarde por FM de la Azotea, Radio Comunitaria 88.7, como siempre, acompañado, ahora más acompañado que el año pasado, por suerte. Primero saludo al operario de turno, Juan, ¿cómo andás, Juan? Espero que haya tenido un buen verano, igual Claudio Torres, que se encuentra esta vez del otro lado en la pecera, que ascendió un escaloncito, a mí me siguen dejando acá en planta permanente. Y sumamos al compañero Sergio Espenato, ¿cómo andás, Sergio? ¿Qué tal, Nicanor? Saludos a todos allí, a toda la audiencia de FM de la Azotea. Bueno, arrancando con todo este nuevo año de Sin Antecedentes, con mucha info y muy arriba para compartir con todos estos sábados que nos esperan en este 2013. Espero que no se sienta tan visitante aquí, por favor, queremos que sea uno más de la familia. No, sí, juego un poquito de visitante, pero ya los primeros programas, después ya voy a estar acostumbrado a estar con compañeros como siempre. Está bien. Muy bien, gracias Sergio, bienvenido. Y también la bienvenida a El Veno, como dice la presentación. El Veno. El alto del Veno, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias Nicanor, buenas tardes para todos, para la audiencia. Y estamos acá debutando en esta nueva función radial. Yo soy programador, así que esto todo es nuevo para mí. Y espero estar haciéndolo de la mejor manera posible. Esperemos que así sea y que nos traiga toda la actualidad de la tecnología, como seguramente lo harás. La temperatura actual en la ciudad de Mar del Plata, según el Servicio Meteorológico Nacional, es de 24 grados 6 décimas. El estado actual es algo nublado. La visibilidad es de 10 kilómetros en este mini verano en Semana Santa que estamos teniendo. Una sensación térmica que el Servicio Meteorológico Nacional, como es costumbre, no calcula. La humedad es 62%, el viento este de 18 kilómetros por hora y la presión es de 1011.4 hectopascual. Y señores, ¿cómo se puso en vigilante el señor Torres? Parece que vamos a ir apurando un poco las cosas y nos vamos ya urgente al primer resumen semanal del año 2013 de Sin Antecedentes. Bienvenidos, este es el resumen de noticias. El casco rojo, pieza fundamental del uniforme que utilizan los bomberos en cada siniestro, fue el símbolo que eligieron cada uno de los 100 vecinos que se unieron para realizar una asamblea en la plaza donde siempre existió la canchita de los bomberos. Ante la inminente construcción del plan de viviendas anunciada por el gobierno nacional, los vecinos luchan para que se mantenga el espacio verde. Nosotros les vamos a consultar, no queremos hacer nada de espata a la gente, esto no es un capricho ni tiene que ver con cuestiones electorales, esto es algo que se viene elaborando, madurando, se le va a explicar tecnología. No es que vamos a tener una policía paralela. Eso ayer quedó bien aclarado. El intendente habla de un trabajo complementario, un control de las cuadrículas, un mapa del delito, un lugar donde el vecino pueda realizar cierta clase de denuncia, pero por sobre todo sabemos que hemos invertido desde el municipio en cámaras de seguridad, sabemos que estamos poniendo más de 10 millones de pesos al año en combustible y los resultados no son los que uno realmente espera. Entonces vamos a tomar más compromiso y reforzar lo que ya se ha hecho hasta ahora. El pedido de colaboración hacia el Gobierno Nacional para que estructure una serie de medidas que puedan solucionar en parte la crisis profunda que está viviendo el sector. Con la presencia de los ministros nacionales de Trabajo, Carlos Tomada, y de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Jaguar, se realizó una reunión encabezada por el intendente Gustavo Pulti junto a los sectores del puerto afectados por la crisis. Elaboraron un documento pidiendo respuestas urgentes y se acordó un nuevo encuentro para el 10 de abril. En la ciudad de La Plata, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, junto a funcionarios de su gabinete, se reunieron con los representantes gremiales de los docentes bonaerenses. Los sindicalistas pidieron reabrir las paritarias y aclararon que volverán a reunirse la semana próxima. Hubo un debate muy fuerte donde plantea que no estaría en condiciones de reabrir la cuestión salarial, la paritaria, y nosotros le dijimos claramente que tienen que hacer un esfuerzo mayor y para resolver este conflicto tienen que reabrir la paritaria modificando los porcentajes porque son inaceptables lo que han planteado como propuesta salarial, y si esto no es así, en consecuencia este conflicto va a continuar. Se conoció el último parte médico respecto de Eve de Bonafini, madre de Plaza de Mayo. Está internada hace una semana en el Instituto del Diagnóstico de la Ciudad de La Plata, donde vive además Eve de Bonafini. Y dice este último parte médico que está evolucionando favorablemente con el tratamiento médico que se le ha instituido a partir de una insuficiencia asmática crónica. Esta es una noticia prácticamente de última hora, la declaración por parte de Corea del Norte de que entra en estado de guerra con respecto a Corea del Sur. Esta nomenclatura, esta palabra, no es lo mismo que una declaración de guerra, no tiene las mismas implicancias, sin embargo va en la misma dirección. Un estado de guerra tiene que ver con la posibilidad del Estado de tanto las fuerzas militares como a los civiles poder ordenar planes atingentes a una situación bélica inminente. Murió Manuel García Ferré a los 83 años, había sido operado del corazón en las últimas horas. Decíamos, una noticia que nos impacta por lo cercano de sus creaciones. Sin antecedentes. Señores, escuchábamos el clásico resumen semanal de noticias de aquí Sin Antecedentes y ahora vamos con el punteo. Escuchábamos, por orden, el primer audio que escuchábamos era sacado de los colegas del Canal 8 sobre la situación de la canchita de los bomberos, un tema que nos tiene, por lo menos al barrio este de Parque del Uro, donde está situada la radio, también aquí a unas cuadras tenemos la canchita, en vilo a los vecinos, ya que no quieren que se construyan las viviendas del plan Procrear. Ellos aclaran en muchas veces que ellos no están en contra de la creación de viviendas, sino que no están de acuerdo en el uso de la canchita de los bomberos, ya que ellos quieren preservarla como un espacio verde, y están pidiendo hace 20 años también una plaza en ese mismo lugar, y el martes pasado con característicos sombreros de bomberos se han presentado en la municipalidad para hacer una presentación de un recurso de amparo por parte de su representante legal para que se dé marcha atrás con este intento de crear viviendas aquí en la canchita de los bomberos. Y ya lo repito, por si no, que creo que ellos no dicen que no quieren que no se cree, no quieren la no creación de viviendas, sino no quieren que se use ese espacio verde que tiene, que es un pulmón del barrio, para ese para estas viviendas del plan Procrear. Luego escuchábamos a Martín Ayala hablando sobre lo que sería la policía comunal, un anuncio que hizo el intendente de la ciudad, Gustavo Pulti, el martes pasado, martes 26, en el inicio de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata, que propuso la creación de una policía comunal, lo que a muchos representantes de partidos opositores les pareció una jugada más que nada política y electoral para este año, teniendo en cuenta las próximas elecciones que se están por venir. Y también se habló de un llamado a consulta popular, o también llamado plebiscito, para el próximo mes de mayo sobre tanto la policía comunal y su financiación, de cómo sería, porque creo que acá ya tenemos bastante sobretasas, claro, en la ciudad de Mar del Plata. Y ahora decidirán los vecinos cómo se va a financiar esta policía, que se articularía con la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, una de las cuestiones que estaba también puesta en tela de juicio era si la ciudadanía cuenta con la cantidad de información necesaria para emitir un voto positivo o negativo en cuanto a la creación de una policía comunal. El resultado espasmódico, digamos, de la sociedad es sí, háganla, sí, porque sí, queremos más seguridad. Obvio. Digamos, el resultado cantado, ese me claro, parece. Pero bueno, en el tema de financiamiento me parece que no están del todo exhibidas las fuentes de información como para que la gente pueda decidir cómo financiar un cuerpo policial de esa naturaleza, ¿no? Eso habría que difundirlo, sí, de otra manera. No solo lleva gastos de móviles, de tecnología, sino también de preparación y de entrenamiento para quienes formen parte de ese cuerpo. Exacto. Luego escuchamos a Mariano Pérez Rojas hablando, que es el secretario de Desarrollo Productivo del municipio, hablando sobre una reunión que tuvieron esta semana con el Ministerio de Trabajo de la Nación, en un trabajo por intentar sacar al puerto de sus continuas crisis. Porque si vamos a hablar del puerto, no podemos hablar de una crisis como la que tuvo paralizado el año pasado, seis meses creo, que tuvo paralizado el puerto de la ciudad de Mar del Plata, que es su principal fuente de ingreso, la principal industria también, sino continuamente, incluso después de que supuestamente para los medios a nivel tanto local como nacional se resolvieron esos conflictos, siguen apareciendo todo el tiempo nuevos conflictos, tanto por fuentes de trabajo como por trabajo precarizado. Y lo que se intenta articular con el Ministerio de la Nación es algún plan para tratar de sanear el tema de los gremios aquí en la ciudad de Mar del Plata, de sanear el trabajo precarizado, y que sabemos cómo son los empresarios del puerto también, no largan la moneda así tan fácil tampoco. Claro, generalmente las pujas salariales están entre los trabajadores y los empresarios, ¿no? Bueno, la mediación del Ministerio de Trabajo de la Nación siempre es importante, porque bueno, viene a poner de alguna manera, a inclinar de alguna manera la balanza hacia el lado de los trabajadores, o por lo menos eso uno espera, y es auspiciosa esta reunión en ese sentido, ¿no? Sí, también se acordó una próxima reunión para el 10 de abril, así que estaremos al tanto de cuáles serán las novedades con este tema. Después escuchábamos un audio de Baradel reclamando reclaman todos los docentes de la provincia de Buenos Aires, que es un aumento, y la nueva apertura de paritarias no quieren un aumento por decreto, como lo hizo el gobernador Daniel Scioli, y recordemos que la última oferta había sido el 22%, y escalonado, no es un 22% de una vez, digamos, y escalonado, cuestión que sería el 8 y el 8, y el último aumento sería en diciembre, cuestión que no es casi irrisorio para los docentes de la provincia de Buenos Aires, y por eso están continuamente pidiendo la apertura de paritarias, más allá de la postura del gobernador de la provincia de no querer dar el brazo a torcer. Luego escuchábamos lo que es la internación de Eve de Bonafini, que es la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que fue internada por una insuficiencia respiratoria que derivó a su vez en una insuficiencia cardíaca, pero por el momento las últimas noticias que tenemos son alentadoras y nos dicen que está estable. Luego escuchábamos lo que era el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur, una escalada de tensión que ha habido en los últimos meses. Se sabe también que Estados Unidos lo tilda como parte del eje del mal junto con Irán desde hace más de 10 años. Y la movilización de portaaviones de Estados Unidos hacia Corea del Sur ha despertado alarma, y ayer se ha dado la noticia desde Corea del Norte de que están en estado de guerra. Luego escuchábamos, para finalizar el resumen, la muerte de Manuel García Ferré, creador de Anteojito, de Hijitus, y también de Ote, de Petete, de Trapito, y Larguirucho, Cucho, Pucho, y el Doctor Neurus, y muchos más señores que nos ha dado tantas alegrías a todos de por niños. Firmamos la solicitada que pide la aparición con vida de la repregunta en el periodismo argento. Sí, en la tercera temporada seguimos haciendo amigos. Señores, esta emisión de Sin Antecedentes, intentaremos, o tendremos, mejor dicho, estableceremos un contacto con el presidente del Consejo Deliberante de la Ciudad de Mar del Plata, Ariel Cholito Ciano, para ver si nos responde algunas cuestiones que tanto tienen en vilo a la actualidad de la Ciudad de Mar del Plata. Hoy vamos a hablar de dos lanzamientos, del Battlefield 4 y del Samsung Galaxy 4. Vamos a hablar del Google y el software libre, del sueño del pibe y una aplicación millonaria. Y en el ámbito local, la guerra de Malvinas versión 2.0 y un emprendimiento de la ciudad de Bahía Blanca. El tema del, como lo adelantaba José recién Nicanor, el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires, que no da respiro profundo como pocas veces, si bien todos los años hay conflicto docente al inicio de clases, bueno, este año se prolongó más de la cuenta. Vamos a estar dando algunas informaciones con respecto a un encuentro que se dio el día viernes en las inmediaciones de la Catedral de la Ciudad de Mar del Plata con integrantes del Frente Gremial Docente Bonaerense, y bueno, el equipo de Sin Antecedentes llegó hasta ahí para recabar algunos testimonios. Y además vamos a estar conversando acerca de medios comunitarios y alternativos y la relación que tienen con la nueva, con la implementación, mejor dicho, de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Señores, todo esto y mucho más va a haber en la edición de hoy de Sin Antecedentes. Sin Antecedentes, un programa para todos en general y nadie en particular. Para nosotros la radio es un arma de contrainformación. No un arma de tipo militar. Es un instrumento de información al alcance de todos. De todos con T-O-D-O. Es todos. Por eso nosotros creemos que la radio es un arma. Y la azotea 88.7. Otra comunicación. Comienzo espacio publicitario. Parrilla Ouija. Buen ambiente, buena música y sobre todo muy buena comida. ¿Dónde? En Parrilla Ouija. Abierto todos los días, todo el día. Alem 3414, casi Rodríguez Peña. También enviamos a domicilio. Nuestro teléfono 451-8746. Parrilla Ouija. ¿Te interesa tu imagen? Peinados Rosana. Extensiones, depilación, camilla terapéutica, manicuría y belleza de pies. Peinados Rosana. Especialidad en colorimetría. Te invitamos a acercarte para conocernos. Corrientes 2442. Turnos al 493-1448. Peinados Rosana. 1, 2, 3, 4, 5. Rapidez, seguridad, confianza. Llame a TaxiCop 470-1111, 477-3333, 477-4444. TaxiCop, choferes debidamente identificados. TaxiCop, la cooperativa de los taxistas. Hola, Juan Álvarez. Hola, sí, ¿quién habla? ¿Qué tal? Mirá, te hablamos de Radio de la Azotea. Ajá. Sí, ¿vos sabías que vuelve El Mañanero? ¿El Mañanero de nuevo? El Mañanero de nuevo, exactamente. ¿El mismo de la otra vez? El mismo. Oh, pero renovado. Escúchame, Juan, la propuesta sería... ¿Vos qué estás haciendo a la mañana? Y yo en este momento principalmente tomando mate, cuando me levanto a eso de las 11:30, 12 de la mañana. Bien, ¿cómo te ves de mobilero? ¿Otra vez de mobilero? Sí. ¿El proyecto otra vez? No, de mobilero no, por favor, estoy cansado, de mobilero no puede ser otra cosa. Me gustaría conducir, hacer la parte de deportes. Pero das con el perfil. Bueno, si no queda otra me voy a tener que sumar, porque la verdad que no tengo muchas ganas. Pero bueno, está bien, si no queda otra me sumo de mobilero. Desde el 8 de abril vuelve El Mañanero a FM de la Azotea. De lunes a viernes de 9 a 12 por la 88.7 Radio Comunitaria. Lavadero Maytag, Arenales 2220. Atención personalizada de 8 a 21 horas. Servicio de ballet, tu ropa limpita y perfumada. Agua, como te deseo. Nombrando a FM de la Azotea, hacemos descuentos especiales. Lavadero Maytag. Agua, corriendo en el tiempo. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. PAR es la red de periodistas de Argentina por una comunicación no sexista. La red propone algunas bases para reconstruir prácticas comunicacionales en torno de la perspectiva de género. Siempre incluiremos en la noticia un teléfono gratuito de ayuda a las víctimas y cualquier otra información que les pueda ser útil. Esta propuesta es parte del decálogo de la red PAR y lo compartimos en FM de la Azotea, comunitaria y con perspectiva de género. Volvamos a lo nuestro. Fin de espacio publicitario. De la Azotea. 88.7. Otra comunicación. Para Sin Antecedentes, el orden de los factores altera el producto. No es bueno confundir el clásico, informar, formar, entretener, ganar dinero, con el común, ganar dinero, formar, entretener e informar, como último recurso. Señores, continuamos en Sin Antecedentes del día 30 de marzo del año 2013 y ahora vamos a establecer, ya está en contacto, comunicación telefónica con el presidente del Consejo Deliberante, Ariel, el Cholito Ciano. Muy buenas tardes, Ariel, ¿cómo anda? Bueno, primero que nada le quería agradecer esta comunicación que tuvo con el programa y... Después preguntarle primero cómo califica su gestión, su corta gestión frente al Consejo Deliberante y cómo se siente usted al respecto de las otras fuerzas que hay en el Consejo. Para que, digamos, cómo califico la gestión, no me corresponde a mí hacerlo, sí como me siento. Me siento muy cómodo, ya son 16 meses lo que estamos trabajando allí en el Consejo. En la última sesión, mis compañeros, todos los concejales decidieron que continuara la misma mesa directiva, es decir, tanto Fernando Baraude como Maximiliano Valle, como Fidel Cándido, como yo, que estemos a cargo del Consejo. Y allí en la presentación lo que dije fue agradecer la confianza y también le señalé que los errores eran absolutamente personales míos, que por lo tanto también eso le estaba comprendiendo. Bueno, muchas gracias. Ariel, y continuando con la entrevista, te quería consultar cómo viste la presentación que hizo el intendente municipal Gustavo Pulti el martes pasado en la apertura de sesiones del Consejo Deliberante, presentando la nueva policía comunal. Se ha cortado, señores, como me parecía a mí la comunicación telefónica. Ahora vamos a intentar restablecerla. Mientras estábamos consultando, alguna vez que tenemos una nota, ¿qué nota? Por eso me había quedado en stop, señores, cuando empecé a hablar de vuelta en ese bachecito que hubo. Disculpen cosas de la radio en vivo que pueden pasar. Estábamos hablando con el Cholito Ciano sobre cómo se siente, porque no quiso decirlas. Claro, él no le corresponde, según él, hacer el balance de la gestión. Claro, hacer balance de la gestión, pero bueno, sí hay varios temas que se le pueden preguntar, como por ejemplo, bueno, cuál es su opinión acerca de esta consulta popular con respecto a la creación de una policía comunal, cuáles son los alcances del nuevo sistema de estacionamiento en la ciudad, acerca de también algunas cuestiones que tienen que ver con la implementación del plan Impulsar también por parte del municipio, con una serie de indicadores que van a hablar de la calidad de vida de los marplatenses. Bueno, de qué manera se va a estar impulsando, se va a estar llevando adelante esa confección de indicadores. Y bueno, por sí, eso también hay muchos temas que se le podrían consultar. Recordemos que es el presidente del Consejo Deliberante, uno de los máximos representantes de Acción Marplatense. Cómo podría ser la cancha de los bomberos o la situación en el puerto. Hay muchos temas que atavian hoy a la actualidad local aquí en Mar del Plata. Continuamos con el señor Ciano. ¿Estás ahí, Ariel? Sí, estoy acá, y lo que decía era que no me corresponde ni a mí hacer una evaluación de la gestión como presidente del consejo. Sí que yo estaba muy contento con lo que veníamos realizando, profundizando el diálogo, generando audiencias públicas. Y bueno, sí, contento también porque ratificaron la conducción del Consejo en la última sesión, lo que implica justamente un nuevo año, por lo menos hasta diciembre, con la misma mesa directiva compuesta por Malau, Abad y Cándido y por mí. ¿Y cuál es tu... quería consultarte cuál era tu opinión respecto al anuncio del intendente municipal Gustavo Pulti, que hizo en la apertura de las sesiones, de la creación de una policía comunal y su posterior llamado a consulta popular? A mí me parece que es un intendente que nos tiene acostumbrados a tomar decisiones importantes. Esta es una decisión valiente, responsable, porque si no seguíamos en la falacia que había responsabilidad local, pero no teníamos ni autoridad ni recursos para manejar la fuerza de seguridad. Me parece que esta decisión de crear una fuerza, un cuerpo de prevención comunitaria del delito del Partido General de Pueyrredón, es una decisión absolutamente acertada. Nosotros veníamos trabajando hace meses. Yo estuve junto a compañeros de trabajo en un seminario en Córdoba con autoridades del BID y especialistas de seguridad de toda Latinoamérica. Estamos trabajando en la redacción definitiva de un proyecto, y además de lo que nos parece a nosotros, me parece que la decisión le corresponderá al pueblo, General Pueyrredón, cuando en mayo realicemos esta consulta popular, donde todos los vecinos podrán decir si están a favor o no de la creación de este cuerpo de prevención del delito. Ariel Ciano, Sergio Espenato los saluda. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andas? Bien, en principio, bueno, una consulta relacionada al tema del plebiscito por la policía comunal. ¿Usted cree que la ciudadanía cuenta con los datos necesarios como para emitir un voto, digamos, a conciencia acerca de si quiere o no quiere contar con una policía comunal, digamos? ¿Están debidamente difundidos los datos de presupuesto y los datos de cuánto insumiría poder, cuánto gasto le traería al municipio poder contar con un cuerpo policial de esa naturaleza? ¿A usted le parece que están debidamente difundidos esos datos? Mire, la pregunta la respondo en dos lugares. Si están preparados los vecinos para hacer oír su voz y su opinión, yo creo que sí, que siempre lo están, porque de hecho me parece que las democracias participativas requieren ello, y no solo cada dos años ir a decidir ¿no? en una elección funcionarios legislativos o ejecutivos. Con respecto a la segunda parte de su pregunta, creo que no, y como usted bien dice, nosotros vamos a estar los primeros días de abril definiendo los últimos aspectos de este proyecto para que los vecinos de General Pueyrredón sepan exactamente, con las precisiones que se merece una consulta popular, qué tipo de cuerpo estamos pensando, cuál sería el financiamiento de ese cuerpo y qué, digamos, esfuerzo, si es que es así, deberían hacer los vecinos de General Pueyrredón para sostenerlo en el tiempo. Hola, ¿qué tal, Ciano? Soy Gonzalo Benoffi y quisiera preguntarle en primer lugar sobre el recibimiento que tuvo el nuevo sistema de estacionamiento medido. Muy positivo el recibimiento. Buenas tardes, Gonzalo. Ya hay más de 12 o 13 mil personas que lo están utilizando. Con cada vecino que uno habla, advierte que le resulta mucho más fácil estacionar, digamos, de esta manera. Uno también ve que hay más lugar para estacionar, lo que implica que otros vecinos eligen no pagar estacionamiento medido, que quizás lo hacían o no lo hacían antes tampoco, pero había un control diferente. Y nos parece que esta tecnología que desarrolló la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Facultad de Ingeniería, es muy positiva y que poco a poco todos nos vamos a ir acostumbrando a utilizar el sistema a través de mensaje de texto o de los PONDET en los más de 140 lugares en el centro de la ciudad que permiten cargar tiempo de estacionamiento. Bueno, y quisiera preguntarle también sobre el polo tecnológico, en qué estado se encuentra y el rol de los desarrolladores locales que está teniendo en el proceso. Mire, es fundamental. La industria del software es una de las industrias más fuertes en que ha crecido, que mayor medida han crecido en los últimos años en nuestra ciudad. Nosotros estamos convencidos que hay que apoyar estas industrias que además son limpias, que como bien sabemos no contaminan y que generan mucho valor agregado. Y estamos definiendo el sitio donde creemos se debería instalar. Hemos firmado convenios con Atigma, con la asociación que nuclea este tipo de empresarios, y nos parece fundamental desarrollar este tipo de industrias como tantas otras, ¿no? Nosotros hemos duplicado el parque industrial, la cantidad de empresas que hay allí, cada vez hay más empleo y sabemos que es imprescindible agregar valor agregado al trabajo de los marplatenses, porque una ciudad, una región o un país que no apuesta a su producción, es difícil que pueda desarrollarse. Ariel, para ir finalizando la entrevista y agradecerle su tiempo, quería hacerle una última consulta que tiene que ver con la canchita de los bomberos y el recurso que han presentado los vecinos el día martes en el Palacio Municipal. ¿Cuál es su posición al respecto? Mire, todos los vecinos tienen derecho a requerir y plantear de todas las instituciones de Estado lo que ellos crean. Nosotros entendemos que deberá ser en última instancia, si ellos han judicializado esta cuestión, la justicia quien decida, pero a nosotros nos pone muy contentos y muy felices que trabajando en conjunto con nuestro gobierno nacional se haya pensado en la ciudad de Mar del Plata para la construcción de viviendas. En este caso 250 viviendas, que se eligió ese lugar también porque se enmarca en una política general también del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Allí cerca se está construyendo el Museo de Arte Contemporáneo y además una decisión del intendente también ha señalado que lo que originalmente se había pensado para la construcción del distrito descentralizado del norte se ha reservado para un espacio público, una plaza, así que pensamos que se pueden compatibilizar todos los intereses y trabajamos para ello. Si un pilar tuvo esta gestión desde el inicio, además del de la honestidad y la transparencia, es el del diálogo con todos los sectores. Y me parece que seguiremos dialogando. Yo creo que si hablamos siempre ponernos de acuerdo, así que seguiremos hablando con estos vecinos como con todas las organizaciones sociales o políticas del Partido General Pueyrredón. Bueno, Ariel, muchas gracias por tu tiempo un sábado de la tarde y por esta entrevista. No pasa nada, saludos para ustedes y para toda la gente de la radio. Señores, estamos en comunicación con el presidente del Consejo Deliberante, Ariel Cholito Ciano, quien tuvimos oportunidad de entrevistar y de hacerle algunas preguntas sobre cuestiones como la policía comunal, el polo tecnológico de aquí de la ciudad de Mar del Plata y, para finalizar, la canchita de los bomberos. Ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Sin Antecedentes. El staff de Sin Antecedentes nunca quiso hacer un programa jovial y entretenido. Por eso está conforme con lo que hizo y lo que hará en la tercera temporada en FM de la Azotea. 88.7 Comunitaria. FM de la Azotea. 88.7. Comunitaria. Comienzo espacio publicitario. Yo aborté y soy la profesora universitaria que habla de género. Yo aborté y soy la kiosquera que conoce tu marca de cigarrillos. Yo aborté y soy la canillita que te reserva el diario del domingo. Yo aborté y soy la diputada que vota leyes contra las mujeres.

Señores, escuchábamos al gran Jack White cantando Freedom at 21. Ahora presentamos Tecnología para todos, para todos y todas. Con Gonzalo Benoffi. Con Gonzalo Benoffi. Con Gonzalo Benoffi. Con Gonzalo Benoffi. Porque algunas veces no solo hay que darle un golpecito a la PC para que funcione. Bueno, bienvenidos a la sección de tecnología en sin antecedentes. Mi nombre es Gonzalo Benoffi, tengo 24 años y soy analista de sistemas de la UTN. Me pueden seguir en Twitter con arroba Gonzalo Benoffi, Benoffi con B larga y doble F. También tengo un blog, si me desean pueden encontrarme en gonzalobenoffi.com.ar. Antes de arrancar con lo que serán los dos lanzamientos, quisiera agradecerle a Claudio y a Nicanor por dejarme participar en su programa. Para mí es un honor estar aquí hoy presente. Le quiero mandar saludos a mi esposa, familiares y amigos que me están haciendo el aguante el día de hoy. En primer lugar vamos a hablar del Battlefield 4, que fue presentado el pasado 27 de marzo en la Game Developer Conference en San Francisco. Esta nueva entrega promete mejorar mucho la experiencia multijugador, libertad de movimientos y entornos más grandes. Podremos tomar cualquier vehículo que nos encontremos, más allá de que si es un tanque o un arma de destrucción, y podemos dar armas, dar órdenes, perdón, a nuestro pelotón para que realicen algún ataque a algún objetivo que nosotros digamos. Sí, también hay que tener en cuenta, disculpame que te interrumpa, no, hay favor. Una página en Facebook de Battlefield 4 en el cual hay imágenes, hay videos de cómo es el motor gráfico que tiene este nuevo juego de EA. Y la verdad, se ve terrible y creo que no alcanza una computadora para poder jugar. Sí, se presentó un nuevo motor gráfico, la versión 3, y realmente el gameplay de 17 minutos que presentaron promete mucho. Este juego se pondrá a la venta en el otoño del hemisferio norte y estará disponible para PC, PlayStation 3 y Xbox 360, y todavía no aclararon precio. Otro de los lanzamientos que ha ocurrido este verano fue el del Samsung Galaxy 4, continuando la saga de éxitos que tuvo el Samsung Galaxy 2 y el S3, que llevan a destronar al temido iPhone de Apple tanto en el ámbito de las ventas como en popularidad. Este nuevo modelo cuenta con una pantalla de 5 pulgadas, quedando un híbrido entre tableta y teléfono común, podríamos decir. Cuenta con un procesador de 4 u 8 núcleos según el país donde se encuentre. Y la novedad que trae en cuanto al consumo de batería es que según la tarea que estemos realizando va a usar los 4 núcleos o los 8. Entonces, si estamos en Facebook, obviamente va a usar 4 núcleos, y si estamos viendo un video en alta definición va a usar los 8 núcleos. Va a venir con Android Jelly Bean 4.2.2, que es la última versión, y una cámara de 13 megapíxeles. En cuanto a las características sobresalientes, podemos decir que tiene un A-Scrolling que permite desplazar una página hacia abajo o hacia arriba con nuestros ojos, y sumado a la función del apagado de teléfonos o pausado de vídeos si dejamos de ver el mismo teléfono. Todavía no hay precios ni fechas exactas sobre su disponibilidad. Samsung con este nuevo Galaxy partió el tablero, y es pura tecnología el hecho de decir que uno puede bajar o subir la página de internet solo con la vista, e inclusive parar un video si saca la vista del dispositivo, incluso teniendo en cuenta que se puede llegar a usar para esto la cámara frontal que tiene el aparato del celular. Claro, se puede usar al mismo tiempo la cámara frontal como la cámara detrás, y hacer pequeñas animaciones con ambos videos. Esto que vos mencionás, Nicanor, de ley scrolling, es una novedad que no está disponible en ningún teléfono, ni en los iPhone ni en los teléfonos de alta gama con Android. Así que esperemos el lanzamiento aquí en Argentina y a ver a qué precio lo traen las operadoras locales. Arriba de 5.000. Y seguramente con el tema de la importación, el 20% y todo eso, a menos que se fabrique, como dicen, en Tierra del Fuego, cosa que no creo porque las cosas están medias complicaditas. Nunca pasa. Así que bueno, después para la segunda entrada tenemos Google y el software libre, El sueño del pibe y la aplicación misteriosa, y Malvinas versión 2.0 y un desarrollo de Bahía Blanca. Esto fue Tecnología para todos, y, todas. Con Gonzalo Benoffi.